1810. Mi vida de Milo, de 1810. Mi vida, cual bandera es más hermosa. Mi vida que la bandera de Chile. Mi vida, viva el 10, viva el 18 de septiembre. La bandera de Chile, mi vida es de colores. Y la que yo prefiero, mi vida entre las naciones. La bandera de Chile, mi vida es de colores. De las naciones, sí, mi vida viene adelante. Y en todas las batallas, mi vida sale triunfante.